días. Cantamos y compro con Chimba de Saber 2. ¿Y qué? Tan fuerte 2. Fuerte todos a ver. Yo sé, me va a costar. Gracias. A ver, antes de pedirnos, quiero escuchar como todo el mundo dice. Y dale, dale, chao. Chao, gracias. A todos los fan club y a todo el país, chao, gracias y que Dios los bendiga a todos. Chao. Muchísimas gracias, compro. Muchísimas gracias. Que tengan felices vidas a todos. De todo corazón. Se fue. Se apaga.